que puso de cabeza a tu ciudad. La radio que... puso de cabeza a tu ciudad. 88.3. La voz de Tafí Viejo, esquivando obstáculos. Renace la voz de Tafí Viejo. Ahora en el 88.3, subiendo de nivel. Más fuerte que nunca. Más fuerte que nunca. Más fuerte que nunca. 88.3. Ahí está, mira. Hola. Viendo al África llorar. Hola. En el imperio mañoso nunca se debe confiar. Nunca se debe confiar. Y dijo el Che legendario. Sembrando una flor al buen revolucionario, solo lo mueve el amor, solo lo mueve el amor. Sin albedrío, corazón condicional. Mínimamente soy mío, ay, pedacito mortal. Ay, pedacito mortal. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Bueno, aquí estamos. Buenas noches. Buenas noches, aquí estamos en un Yuyo más. En un día más, no un día cualquiera, no, sí, es un día especial para nosotros porque empezamos el programa casi una hora después de lo que tiene que ser. Bueno, hubo problemas técnicos que se fueron acumulando durante la semana y hoy hicieron plum. Y bueno, tuvimos que demorar el comienzo del programa para poder subsanar estos inconvenientes, pero aquí estamos. Vamos a hacer un programa cortito, pero no por eso de menor calidad que el que solemos hacer todos los días. Así que aquí estamos en un Yuyo más por FM La Voz 88.3. Estoy aprendiendo a lavarme solo, Juanchi. Bueno, yo siempre tuve vergüenza a eso. Me parece que es medio tonto, pero estoy haciéndolo. ¿Qué quiere decir que me estoy haciendo más tonto, Juanchi? Sí, ¿no? Que empieza a tener ego. ¿Ah? Si algo tienen los periodistas, es como el chiste aquello, que cuando se quieren suicidar, se suben a su ego y se tiran. ¿Ah? Aquí estamos en un Yuyo más por FM La Voz 88.3, La Voz de Taffy Viejo. Teléfono para comunicarse 461-9315, celular 155-677-378. La temperatura actual es de 12 grados 4 décimas, la humedad del 93%, está lloviznando, una extraña llovizna, más parece una niebla densa. Aquí en la ciudad de Taffy Viejo la presión es 945 hectopascales y los vientos soplan del noreste a 11 kilómetros por hora. Recordemos, la humedad 12 grados 4 décimas. La farmacia de turno hasta las 8 de la mañana. Bueno, 8 de la mañana y obviamente también. Ayer venía pensando eso que digo todos los días hasta las 8 de la mañana. Mentira, hasta todo el día. Las que están abiertas hoy hasta las 8 siguen, quedan abiertas. Y yo sé, como soy medio zapallo. Sí, no, ayer no sé por qué. Claro, ayer. Y claro, no, y no es cierto. O sea, ayer no sé por qué. Pasé por la farmacia magistral. Nueva magistral que está de Amelia Acosta, de la bailarina Amelia, y me cayó esa ficha. Y yo dije, yo todos los días digo hasta las 8 de la mañana. Bueno, en realidad digo, están de turno, pero después siguen abiertas. O sea, 8:30 en realidad, porque aquí no hay farmacia. No hay ninguna farmacia que abra después de las 8:30. Déjame que estoy haciendo. Bueno, la farmacia de turno para hoy hasta que usted quiera, todo el día, ¿no? Hasta que cierre. La farmacia Lalu, si usted tiene un problemita ahora ya, ahí está, la farmacia Lalu en Sargento Cabral 391, esquina Reconquista, ahí al ladito de una gran empresa que vende cereales y comida para animales y demás, de mi familia. Bueno, después la otra farmacia que está de turno es la de Cristobero, allá en la rotonda, frente a la iglesia homónima, la farmacia Cristobero en Perusura al 1000. Es la otra farmacia que usted puede recurrir en estos momentos si tiene algún problemita de salud o algún apurito. Bueno, ya lo dijimos, la temperatura 12 grados 4 décimas. Hay mucha información que vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, ¿sabía que se pelearon Cristina y Macri epistolarmente, no? No va a ir al Teatro Colón. Es todo un tema ese, ¿no? Es todo un tema de si hasta dónde va lo personal y hasta dónde va lo institucional. Las responsabilidades de una que implica tener que bancarte. Bueno, uno va, por ejemplo, qué sé yo, a una reunión internacional y está a la par de Bush. Supongamos, ¿me entendés? Por nombrar a un personaje. Y vos tenés que estar a la par de ese tipo y tenés que hablar y a veces tenés que saludarlo, un montón de cuestiones protocolares, cuando vos decís quizás no comparta y quizás lo odies a ese tipo que metía bombas por todas partes. Bueno, un temita bastante interesante para ver cuáles son los límites de lo personal y lo institucional. Bueno, aquí estamos en Ushuaia, son las 7 de la mañana, así que Juanchi nos tiene preparado toda una catarata de cositas. Vamos a ver qué quilombo que se armó, ¿eh? No querés fomentar la violencia. Bueno, con respecto a eso les digo, para no olvidarme, Villa Mitre juega con San Fernando el domingo en la cancha de San Fernando. ¿Pero sabés cómo va a ser? Va a jugar la quinta. Va a tener el partido, se van. No hay público. Juega la sexta. O juega la sexta primero. Después juega la, se van. Juega la quinta. Termina el partido, se van de la cancha. Y después juega la primera. Ni siquiera los jugadores de las inferiores pueden ver el partido. Cosa rara que si las hay. Bueno. ¿Ah? Calculo que algunas sí. Supongo que la prensa sí. A no ser que quizás la cancha de San Fernando tenga algún clima que genere que la gente se pegue y se empiecen a pelear entre... Sí, yo me acuerdo que me robaste una foto. Sí, y se pelean entre los camarógrafos. Aquello no... hubo un planteo ahí en Villa Mitre y bueno, ahí están. Así que bueno, ahí estamos esperando de que la gente de Villa Mitre, que recurrió los puntos que fueron quitados en el partido anterior a la quinta, puedan, la quinta que viene peleándola, bueno, dice, ahí nos llamaron por teléfono, nos dicen que Juanchi no se lo escucha, no se pierde nada, no hay grada, no hay nada importante para agregar de lo que dijo Juanchi, así que la señora esa, dígale si se viene por Tafí Viejo, que si puede traerme los anteojos, Juanchi. Bien. De todos modos, aquí estamos en un yuyo más, son las 7 y 3 minutos de esta mañana. Un yuyo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Muy bien, los goles, el pelotazo de Verón en el minuto 19, la indecisión de Abbondanzieri para salir, una defensa que no se repliega, ni marca Verón, ni puede tomar la llegada de Leandro González, que por arriba Abbondanzieri fue abajo, la pelota por elevación, una definición perfecta. Y dos minutos después parecía una noche mansa para Estudiantes, a pesar de un partido seguramente cargado de todo. A la salida un lateral con dos pelotas en la cancha, Enzo Pérez hace un gol magistral, clavando la pelota en el ángulo casi. Y bueno, empezó a perder terreno, la pelota se defendía bien, Benítez le dio la espalda al balón y Giuliano pone el gol decisivo. Un yuyo más, de lunes a viernes, de 6 a 8. El nuevo técnico de Boca. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Se nota que es Boca, ¿eh? Yo en Argentina tenía dos o tres. Antes de responderte, nosotros como cuerpo técnico nos sentimos, lo dije recién con la comisión directiva, muy orgulloso de estar en este club que tanta historia tiene y es tan importante a nivel nacional y mundial, ¿no? Eso es algo que nos enorgullece mucho. La sensación de llegar a Boca es extraña, ¿no? A partir del lunes, cuando se terminó el campeonato y salió esta gran posibilidad, antes eran comentarios, empecé a vivir lo que es el mundo Boca y las reacciones diferentes de la gente. Para nosotros es un desafío importante y creemos que estamos preparados para trabajar, ¿no? En lo que tiene que ver con todo esto, que es Boca, dentro de la cancha y fuera de la cancha, que es un movimiento social importante. Así que nada, eso es lo que... las primeras sensaciones que sentimos, y hoy, y quizás mañana, vamos a tener una idea mayor de lo que significa estar acá, ¿no? ¿Ya pudiste hablar con el presidente o con algún dirigente sobre el tema refuerzos? Sí, a ver, hasta... yo tuve una cena con el presidente el día martes. Y yo no era el entrenador, era uno de los candidatos, ¿no? O el candidato, como quieran llamarlo. Entonces, hay ciertos límites que uno puede pasar. Hubo una repasada general sobre el plantel que tiene Boca. Y hoy ya recién me dieron una lista de jugadores que, con quien se puede contar, y a partir de mañana ya vamos a ver el tema refuerzos en lo que tiene que ver con los lugares que nosotros creemos que hay que reforzar, ¿no? Por ahora nos vamos a ocupar solamente de los lugares que están a nuestro entender débiles, y después, si se puede hacer un esfuerzo más, va a depender exclusivamente del poder que tenga Boca económicamente. Claudio, estamos en vivo por Cadena 3 en Sucesos Deportivos. No te veo, decime dónde. Aquí abajo, aquí abajo. ¿Cuál es la idea que tenés desde el punto de vista táctico, y si se le puede adelantar a los hinchas de Boca algunos refuerzos para la próxima temporada? Un refuerzo no puedo adelantar porque no hemos hablado, y entendemos nosotros que automáticamente se dice un nombre y este jugador ya empieza a costar mucho más de lo que debiera, y no creo que sea conveniente. Hay muchas preguntas sobre el dibujo táctico que tiene, o la forma que me gusta jugar a mí, ¿no? Y evidentemente, para hacer ese dibujo táctico en defensa necesito a algunos especialistas, que es la posición del libero, donde no se puede inventar nada, y ver la cantidad de stopper que hay, ¿no? Y eso va a depender exclusivamente del medio campo, que es el que refuerza la defensa, y de los carrileros que tengamos. Una vez que nosotros veamos el plantel y tengamos todo eso en orden y nos demos idea de las variantes que podemos tener, yo puedo dar una idea de lo que podemos hacer tácticamente. Claudio, aquí, Fabio Vallejo de Radio Continental. Vos fuiste y sos una gloria de argentinos. Qué y... vos que tenés, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Me ayuda para trabajar en la radio. Bueno, muchas gracias. Me ayuda para trabajar en Continental. Te quiero preguntar, vos que fuiste y que sos una gloria de argentinos, ¿qué te provocaba jugar en la Bombonera y ahora que sos el técnico de Boca? Justamente para que lo que te sirvió de experiencia. No, yo decía que como vivo en el extranjero, conozco bastante la zona, porque cada extranjero que viene quiere conocer Caminito, ¿no? Entonces, de la calle para allá conozco bastante. Cuando uno llega a jugar a Boca, contra Boca, cuando yo era pibe que me tocó jugar acá, las tribunas de arriba no estaban alumbradas, entonces vos sentías un ruido bárbaro y no sabías de dónde venía, te da una sensación de miedo, ¿no? Después, con el tiempo, hay más luces y uno ve la gente, pero la sensación de entrar a la cancha de Boca es tremenda. Algunos la pueden experimentar en la pelota esta que está en el museo, ¿no? Donde yo fui, y da la sensación de que uno está dentro de la cancha. Pero bueno, es de mucho respeto, siempre se tuvo mucho respeto. Yo tuve posibilidad de jugar con Boca como jugador, como entrenador argentino y como entrenador extranjero, donde se sienta. Queremos acercarnos más a vos. ¿Cómo podemos hacerlo? Comunicate y te lo explico. Teléfono 461-9315. Celular 155-67-7378. Email radiolavozdetafiviejo@hotmail.com. Sitio web lavozdetafiviejo.com. Conexión Otoño 2010. Más cerca. Más cerca. Queridos amigos, qué gusto de comunicarme con ustedes. Mi nombre es José Chesky, o Sechi, como prefieran pronunciar. Quiero darle un saludo muy especial a los dueños, a los directivos, a los que trabajan en esta querida FM La Voz 88.3 de Tafí Viejo. La radio es todo un desafío. La radio ha logrado sobrevivir, crecer, mejorar, penetrar, a pesar de otros medios de comunicación como la televisión y internet y Facebook y otras cosas. Así que yo quiero felicitarlos por este esfuerzo, por llegar cada vez más a los hogares, también por lo que pueden hacer de bien en favor de la solidaridad de nuestra gente. Les voy a dar una bendición, la de San Francisco, que puede ayudar mucho, porque da mucha paz. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te dé su paz. Te lo deseo de todo corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y un abrazo para todos. Ya esta querida emisora llegó a 2 años de vida. Es poco, pero es mucho, porque detrás hay un gran esfuerzo, hay todo un trabajo, hay una disponibilidad económica que nunca sobra,

con los emprendimientos de minería en todo el territorio. Por favor, que estos proyectos no se lleven adelante. Uranio no, gracias. Yo tampoco quiero uranio, no lo necesito. Quiero tierra verde, quiero cielo limpio. Háganme caso, hasta pronto. Más noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bueno, parece que la cosa política se va recalentando. Buen día, Santiago. Buen día, Juanchi. Estaba abajo de la mesa y no podía... Se escuchaban acá unos ruidillos, pero yo creía que era una raucha, una rata inmunda. Además de eso, soy yo. Hay gente que dice que el satélite que nos vigila... que vigilaba antes a un amigo nuestro que se hizo oficialista, ya lo dije ayer, y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario, nos vigila ahora a nosotros, interfirió la, bueno, las comunicaciones de la radio. ¿Es de Mauricio el satélite? Ya quisiera yo. ¿Ah? Yo creo que Mauricio sería más generoso. JP. APP. Bueno, acá está. Hubo un cruce ayer entre la presidenta. Y eso que todavía no estamos en año de campaña, ¿no? Imagínate cuando la cosa. La cosa se ponga más dura. Yo no quiero pensar lo que va a ser el año que viene. Dios mío, esto va a ser para alquilar balcones y estar todo el tiempo tirándose cositas por la cabeza. Bueno, ayer Macri invitó a la presidenta a la gala donde se reinaugura el Colón. Y la presidenta le dijo: sus agravios marcan un límite que no cruzaré. Y Macri le dijo: he invitado a la presidenta, si va con su marido, su consorte, habrá que sentarse ahí, dijo el jefe de gobierno. Cristina Fernández le comunicó que ante la catarata de agravios no asistirá a la reunión. Macri le pidió que reflexione. La reapertura del Teatro Colón se transformó en el escenario en el que estalló la tensión entre el jefe del gobierno porteño y la presidenta. Cerca del mediodía, Mauricio Macri dijo: he invitado a la presidenta, si va con su marido, su consorte, como se dice, habrá que sentarse ahí. La verdad es que finalmente es un matrimonio presidencial, como siempre he dicho. Horas más tarde, a través de una carta, Cristina Fernández le anunció que no asistiría a la gala por la increíble catarata de agravios que Macri viene dedicándole a raíz de las causas por escuchas ilegales. Después de una semana de silencio ante las acusaciones del jefe de gobierno, quien insiste en que todo es una causa armada por el kirchnerismo, la presidenta le escribió: la actitud que usted asumiera por hechos ocurridos en su gestión y con funcionarios designados por usted como jefe de gobierno de esta ciudad y la increíble catarata de agravios que ha proferido durante la última semana, llegando el día de la fecha a manifestaciones públicas descalificadoras de índole personal, marcan un límite que no estoy dispuesta a cruzar. A última hora, el empresario, sin hacerse cargo, como siempre, digamos, es parte de la política de Macri, aprendió a hacer política de Felipe Solá. Felipe Solá siempre dijo que hay que, para vivir, para permanecer en la política, hay que hacerse el boludo. Eso lo dijo él textualmente. A última hora, el empresario, sin hacerse cargo, difundió otra misiva en la que le pide que reflexione y reconsidere su posición, aunque en el entorno presidencial dan por sentado que la mandataria no estará el lunes en el palco oficial. Me dijo usted, con motivo de poner en su conocimiento, que no concurriré, como hubiera sido de mi agrado, a la vedada que con motivo de la reinauguración del Teatro Colón tendrá lugar el día 24 de mayo, anunció la presidenta. La apertura de esa sala, luego de más de 3 años de refacciones, estaba programada para el 25, pero para evitar superposiciones en los festejos por el Bicentenario y garantizar la presencia de la presidenta, se había adelantado un día. Sin embargo, los embates de Macri contra el matrimonio presidencial, como parte de su estrategia de victimizarse en la causa que lo investiga por espionaje, llevaron a que Cristina Fernández decidiera bajarse del evento. Está muy bien, está muy bien. Yo también ya le mandé un mensaje de texto a Macri. Le dije: Mauricio, hazte liar. Porque vos dijiste que vos no vas. ¿Vos también? Claro, vas. No, me parece que eso de andar diciendo que yo soy antioficialista, canta Fibiejo. No, está buenísimo porque se la banca la señora. Este muchacho no, evidentemente. Bueno, pero Macri le mandó otra que si uno la lee. A ver. Le pidió que reflexionara y reconsiderara su decisión. Que sí, dice lamentar no profundamente y nada, también dejar disculpas de lado, dice, esa noche, las diferencias políticas y personales para estar a la altura de la historia argentina. No creo que sirva este fin que nos pongamos a repasar aquellas cosas que nos dividieron y nos dividen en estos años que nos ha tocado convivir en el ejercicio de la función pública. Macri está a la altura de una rata. La invito a reflexionar y reconsiderar su posición por el bien de todo nuestro pueblo. Sin embargo, desde el entorno presidencial aseguran que no habrá una vuelta atrás en este tema. Bueno, y eso es lo que yo recuerdo. hace tiempo atrás algo que a mí me llamó mucho la atención, cuando fue el constituyente del 94, ganó en Buenos Aires, en la capital federal, ganó Chacho Álvarez. Y ganó luego una campaña espectacular, qué sé yo, y del gobierno en ese momento estaba Menem, el ministro de Menem, el interior era Carlos Corach, y le tiraba y le daba a Chacho, pero para que tenga y para que guarde. Y el día que ganó Chacho, bueno, Carlos Corach, guardando las formas de la hipocresía política, porque eso es parte de la hipocresía política, lo llamó para felicitarlo. Pero y Chacho, eso, y sea, Chacho le dijo, no hay que confundir, podés ir a la... No hay que confundir la política con la hipocresía política, que es lo que la moneda común, digamos. No, no, vieja, si no estoy para nada de acuerdo con vos. Encima me estás bardeando todo el tiempo con la cagada que te manda vos, que tengo la culpa yo. No, no voy ahí, así, tranquilo. Bueno, el teléfono de Santiago González está que arde. Che, ¿vamos a algún lado o qué? Bueno, quería decirte algo más sobre esto, pero esta ¿qué? Cuestión de que, por ejemplo, en una campaña electoral hablas pestes de cierta gente y después hacías alianza con esa gente. Me hace acordar a un personaje tafiseño, que hablaba peste de tal y cual, y después terminó haciendo alianzas, terminó necesitando de las alianzas de esta gente. Y bueno, esas son las cosas que poco a poco la gente va asumiendo, porque no es que la gente esté en contra. La gente está en contra en una primera instancia y después como que va asumiendo que para hacer política hay que ser cínico. No, yo creo que para hacer política a veces hay que tragarse algunos sapos. En función siempre, ¿cuál es el objetivo de tragarse sapos? El beneficio del pueblo, ¿verdad? O sea, uno acepta ciertas cuestiones porque sabe que aceptando ciertas cosas puede allanar caminos, facilitar el diálogo y demás cuestiones para que la gente pueda vivir mejor. Bueno, pero acá no, acá es toda hipocresía para otras cosas, para fines personales, que terminan, bueno, siempre como terminan, y que la gente termina diciendo la política es una porquería, porque son todos unos falsos. Y bueno, con este tipo de actitudes de la presidenta, creo que por lo menos en algún punto está poniendo blanco sobre negro, es decir, yo no soy tan hipócrita, no me voy a sentar a la par tuya si no te soporto. Y aparte, y lo si bueno vos no me soportas. Se lo dice y le da las razones, ¿no? Que, ay, no, me enfermo y no voy, ¿me entiendes? Que podría ser otra forma, ¿verdad? No, ahí, viejo, no se voy. Se lo dice, no voy porque vos sos no un banco, tipo. Estás hablando mal de mí todo el tiempo y ahora te querés sentar a la par mía, entonces, no, ya está. Bueno, aquí estamos, en un yuyo más. Un yuyo más. De lunes a viernes, de 6 a 8. El doctor Ollarvide hace un pedido al ministerio a mi cargo, en donde deja entrever la posibilidad de que el señor Ciro James habría realizado algún tipo de tarea del ministerio, con lo cual yo ordené una serie de investigaciones internas. Esto demuestra las caras la idea siempre del gobierno, del ministerio a mi cargo, de prestar cualquier tipo de colaboración con la justicia. Se entregó estas afirmaciones donde se ve claramente esta persona que entra unos minutos en el despacho que en ese momento tenía el licenciado Chamorro, y esto es lo que se quedó claramente determinado a quién fue a ver, y que no había prestado ningún tipo de funciones dentro del ministerio. Incluso no se pudo, de acuerdo a las declaraciones testimoniales que se tomaron en esas actuaciones, no se pudo determinar si había prestado algún tipo de funciones. Es que quede claro, el responsable político de la designación de Palacio soy yo, y esto lo he repetido en distintas oportunidades y lo sigo asumiendo. O sea, hubo una propuesta al jefe de gobierno, esa propuesta fue hecha por mí, y el jefe de gobierno designó al jefe de policía, que, para conceptualizar, estuvo 29 días a cargo de la fuerza. La asignación universal es educarse. La asignación universal es la posibilidad de contar con unos recursos, un poco de dinero para poder alimentarse, para poder vestirse. El 87% de las familias que cobran asignación universal son madres. Nosotros sabemos que las madres cuidan a sus hijos. La teoría del derrame en Argentina dejó y fabricó miles de pobres y miles de desocupados. No queremos volver a eso. Queremos seguir haciendo actos de justicia. Nosotros creemos que hay que seguir haciendo política social. No utilizamos la asignación universal que no sea con otro objetivo que con un acto de justicia. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces, pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Siglo XIV, el poeta italiano Dante Alighieri escribió La Divina Comedia, un magno poema alegórico que describe el viaje imaginario del propio poeta desde el Averno hasta el Paraíso, y cuyo fin es alcanzar la visión de la divinidad. El recorrido comienza en el infierno, un terrible abismo con forma de embudo donde habita Lucifer, el ángel caído. En este inhóspito lugar, Dante está acompañado por el poeta Virgilio, quien le guía en su viaje al más allá. En su recorrido, Dante contempla los castigos a que son sometidos quienes han pecado. los simoníacos clavados boca abajo con los pies encendidos, los falsificadores aquejados por la sarna. A continuación, el poeta visita el purgatorio, donde se encuentran las almas que expían sus pecados a la espera de acceder al paraíso. El purgatorio es una montaña con siete terrazas, en cuya cúspide se extiende la frondosa planicie del paraíso terrenal. Allí, Dante es guiado por su amada Beatriz, quien le conduce entre las almas piadosas que han alcanzado la gloria divina. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Bueno, hoy se reúne la legislatura de Tucumán y entre otras cosas el orden del día plantea varios temas, expedientes y temas para discutir hoy en la legislatura. Por ejemplo, el convenio de factibilidad para la construcción de un hogar de residencia para adultos mayores firmado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y el Poder Ejecutivo Nacional. Este es un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Recordemos que se va a construir ahí en la parte de Ejército del Norte, entre creo que es Colombia y otras calles que hay ahí, que en primer momento se iba a hacer en el Parque Guillermina y después se pasó a esta zona de la ciudad de Tucumán. Cuenta con el auspicio del PAMI, va a tener 90 camas y va a poder recibir a muchos jubilados. También en las temáticas que va a discutir hoy las legislaturas, adherir a la provincia a la Ley Nacional 26.190, Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica. Después también faculta al CIPROSA a efectuar contratación directa previo cotejo de precios para la ejecución de obras de infraestructura complementaria del Hospital del Este. Es un decreto de necesidad de urgencia. La faculta al Poder Ejecutivo a incrementar el número de cargos en 1.500 para el CIPROSA, también es un decreto de necesidad de urgencia. Establece un sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es un proyecto presentado por los legisladores Mendía y Graneros. Modifica la ley 8.092, año del homenaje al doctor Juan Bautista Alberdi, solicita dictado de clases alusivas y dispone las publicaciones de obras completas del doctor Juan Bautista Alberdi. Este es un proyecto presentado por el señor Roque Álvarez, la Susana Montaldo, la senadora Rivas y el senador Rivas, yo la tengo como senador, la diputada, la legisladora Rivas y Graneros. También va a discutir la legislatura un convenio marco entre el Sistema de Salud de la Nación y el Poder Ejecutivo referido a un subsidio de 20 millones de pesos para la ejecución de la obra del Hospital del Este. Este es un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Modifica la ley 8.248, que es el trazado de la ruta 314, que es un proyecto presentado por los legisladores Teris, Martínez y Roque Álvarez. Autoriza a la División Provincial de Vialidad a utilizar el sistema de contratación directa para la ejecución de la obra Tratamientos Urbanos, Ensanche y Repavimentación de la ruta número 329, tramo Concepción-Monteagudo. También es un proyecto presentado por Teri, Roque Álvarez, Burdinaro y otros. Establece calendario de actividades turísticas provinciales, convenio de cooperación para realizar en la provincia un audiovisual de la vida de don Manuel Belgrano, celebrado entre el Poder Ejecutivo y Educar Sociedad del Estado. Este es un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Expropiación de una fracción de un inmueble en la localidad de Manuela Pedraza, departamento Simoca, para la construcción de una escuela secundaria. Y expropiación de una fracción de inmueble en Famaya destinado a construcción de una escuela. Modificación de la ley 8242, que es la consolidación del digesto jurídico. El digesto jurídico era, es una nueva reglamentación que le cambió los números a algunas leyes o al código, a los códigos, que eso está todavía, que ya se aprobó y lleva adelante este proyecto el legislador Cuneo Vergés. Hoy se discute en la legislatura. También hay una discusión para posteriores sobre una ley de bosque que va a regir a Tucumán, atada a la ley de bosque de nivel nacional. Vamos a ir estudiándola en la medida que Bueno, ayer nos dieron la ley, así que vamos a estudiarla para ver qué es lo que trae de nuevo. Estas son algunas de las actividades que va a realizar hoy la legislatura. Ya debe estar reunida. No, a las 8. A las 8 se reúnen los legisladores de la provincia de Tucumán. Bueno, hoy, un día como hoy, nacía, ¿en qué año? Bueno, un día como hoy, del 21 de mayo de 1930, nacía, por eso la música que puso Juanchi ahí, alusiva. Oh, no solo por eso. Bueno, todo también. Todo tiene que ver. El que quiere escuchar, que escuche, y el que no, que se haga el tonto. Y hay algunos que no hace falta que hagan nada, que no van a entender igual, aunque se lo explique. Un día como hoy, nacía en 1930, Clint Eastwood. ¿Ah? Facho, facho. No sé. Ya habría que... fue un tipo de posturas muy conservadoras que cambió con el tiempo un poquito. Pero yo diría que es un típico liberal de los Estados Unidos, ¿no? En ese aspecto. Bueno, un tipo que hizo muchas películas de cowboys. También hizo un personaje policial, Harry el Duro, que era bien gatillo fácil. Y después se dedicó a hacer películas y realmente hizo lindas películas. A mí algunas, bueno, Los Puentes de Madison me gustó mucho, por ejemplo. Hizo películas sobre jazz, algunos documentales. Hizo películas muy malas. También hizo películas muy malas. Actuó en películas muy malas también. También. Actuó en películas realmente horribles, pero también hizo algunos papeles. En términos de películas que hizo, la verdad, que son, eran más o menos las películas que hizo. La de Cowboy, bueno, típico, el duro. Claro. No hacía falta ser un gran actor para hacer películas de cowboy. Pero no, yo creo que lo mejor de Clint Eastwood, se vio en las realizaciones como director. Hizo algunas películas en contra de la pena de muerte. Hizo algunas películas a favor del jazz. Musicalmente le gusta mucho el jazz. Alcalde de una ciudad, de la ciudad natal de él, por el Partido Republicano, así que bueno, tiene una historia bastante rica. O sea que si nació en 1800, tiene 79. Y republicano. Tiene 79 años. Así que bueno, ahí está, de acá Juanchi lo critica, dice que es un facho, pero yo creo que no, habría que tener un poquito más de flexibilidad para analizar gente como esa. Así son los artistas. Con otro pelotudo. Quiero agradecer enormemente a la cantidad de compañeros y miembros de la comunidad universitaria que me han hecho llegar su solidaridad y su expresión saludable de mi intención de inocencia clara en este último proceso final de la campaña, la cual ha estado signada, lamentablemente, no por el libre debate de las ideas, sino por denuncias permanentes, por falsedades, que han terminado obviamente en esta última celada política que se me ha hecho, en la cual hoy el juez me ha dado la posibilidad de mi defensa y he podido declarar libremente me he presentado a la justicia para decirle al juez lo que pensaba con respecto a esa reunión. y lamento en el alma que obviamente lo que debería haber sido estrictamente académico, fundamentalmente académico, como era la campaña y la lista de propuestas, se haya visto tenido de estos tipos de artilugios como una cámara oculta en la cual se me ha querido hacer aparecer como alguien que estaba tratando de comprar un voto. Nada más lejos siempre de mi intención. Ustedes, los periodistas, me conocen, me han hecho muchos reportajes sobre los proyectos, sobre las gestiones, sobre las ideas que la gestión durante 4 años ha llevado a cabo. Hemos estado frente a este tipo de situaciones y de artilugios permanentes durante la campaña, han mentido los sufragios permanentes que tenían, y bueno, han llegado también hasta esta situación tremendamente desagradable. En la cual... a la parte este, que... Absolutamente, absolutamente. Esto ha sido una celada política, a la cual yo creía que iba a un acuerdo de consenso con una agrupación política para construir junto el gobierno y la institucionalidad, y se me salió con un video en el cual se me quiere hacer caer en la trampa de que yo intentaba dar vuelta un voto, cuando en realidad nosotros sabíamos y hemos ido avisándole a los medios en cada una de las elecciones de los estamentos cuáles eran los votos y los sufragios que realmente teníamos. Así que por mi conducta ética y por mi trayectoria y por mi espíritu, jamás podría haber venido o haber querido yo intentar comprar de alguna manera un voto a nadie. Creíamos que la elección era transparente, creíamos que íbamos ganando perfectamente en cada uno de los estamentos y fundamentalmente en el estamento estudiantil. Lamento que en esto, debo decirlo, el fiscal Gómez haya sido parte de una interna de la universidad y haya jugado un papel para nada parcial, porque realmente creo que, bueno, yo tengo datos de que se lo ha visto a la fórmula, a uno de los integrantes de la fórmula con el señor Saab, entrar a la fiscalía en días anteriores, o sea que esto evidentemente estaba preparado, la cámara también así los indica y, bueno, evidentemente. ¿La llamada esa que habla este fiscal Gómez? No conozco de la llamada que dice el fiscal Gómez. Esa llamada no conozco. Lo que sí yo le puedo decir con mucha claridad y con mucha contundencia, que nadie en absoluto ha visto nunca nada de que yo haya ofrecido un contrato, una dádiva o plata o algo a cambio del voto de la fórmula Cerizola Bardón o al cambio de alguna otra fórmula. Ay. En absoluto. ¿Cuál fue la participación del señor Conde en estos hechos? La participación del señor Conde en los hechos acaecidos, yo lo único que tengo es militancia con el señor Conde en la Facultad de Artes. Y lo demás lo determinará la justicia en un video que obviamente, por supuesto, lo he cuestionado por su validez, en su ilegalidad y en su fraudulencia, porque obviamente está claramente manipulado y claramente adulterado. Esto le he hecho saber al juez. ¿Cuál era el contenido de la reunión? De pronto se bueno, yo le voy a decir unas cosas para mí. ¿Cuál era? Para mí era la búsqueda de un acuerdo institucional. Esto era. Usted dice que la parte de su función como... Sin lugar a duda, como secretario de Bienestar, yo tengo, y usted lo sabe, yo tengo vínculo con el estamento estudiantil, con el estamento no docente y con el estamento de los docentes, permanentemente. Y tengo diálogo, y tengo charlas, y tengo acuerdos, y busco el diálogo, y busco el consenso permanentemente. Porque más allá de que supongamos, o nosotros suponíamos que teníamos la mayoría, evidentemente después se terminó plasmando, obviamente siempre hemos sido abiertos, y el gobierno del rector Cerizola se ha mostrado abierto, plural y democrático. He hablado con todas las agrupaciones siempre, desde cualquier extracción ideológica. ¿Ese acuerdo con quién se iba a dar? Teóricamente el diálogo nosotros íbamos a entablarlo con la agrupación, con una agrupación minoritaria de ALDE. Inclusive que había perdido las elecciones. ¿El voto de Gallo no era necesario en la Facultad de Arte para...? El voto de Gallo no era necesario en la Facultad de Arte, a nuestro leal saber y entender. Ni para la Facultad de Arte y mucho menos, obviamente, para la Asamblea, como algunos medios quieren reflejar. Para nada. Sí quiero agradecerle a los medios que han tomado este tema con mucha prudencia y con mucha cautela. O poniendo las palabras justas y adecuadas, sin presuponer nunca, de ninguna manera, una alteración en los hechos. Así que a ellos sí, y a ustedes muy agradecidos. Bueno, si le está ofreciendo a alguien plata, a alguien que perdió, bueno, es un pelotas grandes. Bueno, este tipo ya es un cadáver político ahí que anda dando vueltas por tribunales y no va a llegar a ninguna parte. El tipo puede hablar 5 horas más y nunca va a decir. Y nunca va a poder justificar lo injustificable. Bien, hay una nota acá en un portal de Tucumán Noticias que me gustaría reflejar porque, bueno, no estoy completamente de acuerdo con lo que dice la nota, pero refleja algunas realidades de la universidad. Que sería interesante discutir. Dice, como una puesta en escena de una obra teatral, la ex vicerectora, hoy periodista, presentó su renuncia al cargo en el que llegó junto al rector, al reelecto rector Cerisola. Renuncia que es realizada a unas horas antes que se dé la difusión de un escandaloso video que perjudicaba a su contendiente. Video que había sido filmado 2 días antes, de lo que le permite imaginar o suponer que ya sabía de su existencia. Video cuya filmación no es producto de la casualidad, fue hecho a propósito de la necesidad de influir en las elecciones de las nuevas autoridades de la UNT, necesidad que surge a partir de los resultados electorales previos para elegir decanos y consejeros. Solamente alguien que se sabe perdedor tiene la necesidad de hacerlo, no hay otra lógica, y quien se presta a ellos es alguien perteneciente al bando propio de los perdedores. ¿Para qué comprar algo que ya se tiene? No es lógico. Se compra algo que se vende. Un acto innecesario por parte de aquel que era ganador, que cayó en la trampa. Acto deleznable, de baja política, de quien compra y de quien vende. Como los inentendibles denuncias de nombramientos por parte de quien tenía nombrado a su propio marido o al propio padre del senador radical Cano en la universidad. O de las denuncias contra la gestión de la que habían sido parte hasta que fueron despedidos algunos popes del Partido Radical, como el secretario general y la compañía que manejaba la relación con los medios. El Partido Radical perdió la UNT, pero de ello depende de que se deje atrás y para siempre la utilización de la misma con fines políticos partidarios. La comodidad tucumana necesita el saber de la UNT para que comience a contribuir en la transformación de la provincia y de la región. Que sirva a los muchos y no a los pocos que tradicionalmente se sirven de ella. Es el desafío a lograr. Si no, solamente será un chao al partido que se fue y no un adiós para siempre. Bueno, hay una polémica con respecto a esto. Por otro lado, hoy los estudiantes de filosofía realizarán una clase pública en la Facultad de Filosofía y Letras tras la polémica elección de Cerisola. Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT realizarán hoy desde las 11 una clase pública en el mástil ubicado en la entrada del Centro Previch. Allí se insistirá con el apoyo a la lucha salarial de los docentes universitarios y se exigirá la democratización de la UNT tras la escandalosa elección que terminó en la elección del rector Juan Alberto Cerisola. Además, a los estudiantes debatirán sobre las reivindicaciones puntuales de esa facultad que se elevarán al decanato. La jornada cuenta con la adhesión de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT. Bueno, ya está con la universidad, ya fue. Bueno, a otra cosa. Nos llegan mensajes, dice, hablen de la Congreso de Avenida Roca, que está cerrada hace un mes, para que obligadamente miremos la vista panorámica de la majestuosa construcción de la rotonda. La verdad que yo no sé qué están haciendo ahí, pero rompen, arreglan. Mirá, yo creo que es una gran cosa la que están haciendo ahí. Porque realmente quien anda en el vehículo, y en vehículos chicos como el caso mío, esa zona estaba total y absolutamente destruida. Pero destruida. Era imposible pasar por ese lugar. Pero los muchachos se están demorando. Sí, yo lo que estoy viendo, yo pasé por ahí, vi gente de la municipalidad trabajando. Quizás no sean expertos en ese tema, pero me parece bien que la municipalidad use mano de obra propia para realizar esta obra. Recordemos que esta obra ya fue hecha por una empresa, evidentemente hicieron todo mal. Son demoras y cosas que se hacen que por ahí te perjudican un poquito. Yo cuando tengo que ir a mi casa paso por ahí todos los días. Tenés que hacer una serie de cambios de ruta para poder volver a tu casa. Yo vivo en la Diagonal, así que, pero de todos modos, más allá de la demora que por ahí genera alguno que otra algún problemita, pero que puede ser más de un minuto o dos minutos de la vida, es importante que refaccione ese lugar, porque realmente las condiciones en las que estaba eran muy malas. Y desde acá ya dijimos más de una vez, las cosas que se hagan bien, para mí, hay que resaltarlas, y las cosas que se hagan mal, también hay que resaltarlas. Hay gente que cree que nosotros somos opositores acérrimos a la política del señor intendente. Yo realmente estoy en contra de muchas cosas que hace, es más que nada de la forma en que hace política, esa falta de diálogo, esa falta de llegar a la gente con otras cosas, la falta de escuchar lo que la gente quiere decir. Bueno, un caso concreto que ya venimos planteando desde hace mucho tiempo acá, la situación de la gente de Utinger al 1900, pero eso no quita de que por ahí las cosas que sean bien también sean sean anunciadas, sean nombradas y sean resaltadas, porque bueno, a mí esa obra que se está haciendo ahí me parece que está bien, porque realmente la situación de esa calle era, bueno, como muchas calles, la calle Congreso está muy destruida, la calle Roca está muy destruida y muchas de las calles que hicieron en Tafí Viejo están muy destruidas, así que bueno, habría que ponerse también las pilas para tratar de arreglar estas calles que son fundamentales para el acceso a Tafí Viejo. Acompañado por el mejor hielo. Y la diferencia, por supuesto, está en el agua. Ives y Verá presentan el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Lo nuevo en el noroeste argentino. Hielos y Verá. Llámanos al 461-7410 o lo esperamos en Buenos Aires 386. Delicias del Tafí, panadería y productos artesanales, todo de elaboración propia. La mejor calidad, pan francés, pan de Viena, pan de miga, prepizzas, bizcochos, masas finas, facturas, tortillas, alfajores. Consuma salud, consuma calidad. Delicias del Tafí, en 25 de mayo 75, 461-7396. Delicias del Tafí, en 25 de mayo 75, Tafí Viejo. Si desayunas, regas tus plantas como un día más. Pero esta jornada es más que especial. Revisas tu mochila y está todo bien. Muchos cogollos, algo para leer. Por tu pinta el bajón y el hambre también. Tienes brownies especiales para comer. Queremos decir basta de represión, basta también de discriminación. Por eso convocamos manifestación, que es mucho más que una manifestación. Concientización y agitación para luchar contra la depresión que nos trae esto de la prohibición. Hermanos canábicos, empieza la acción. Entre el 12 y el 20 de mayo, los pueblos y organizaciones de las naciones originarias marchamos de distintos puntos del país hasta Plaza de Mayo. Creemos necesario refundar nuestra relación con el Estado argentino para concretar las reparaciones históricas hacia nuestras naciones. Soy Adriana Varela y adhiero a la marcha de los pueblos originarios. Hola, soy Francia Peña y me adhiero a la marcha de los pueblos originarios. Hola, soy Víctor Heredia y adhiero a la marcha de los pueblos originarios. Históricamente, las naciones originarias somos protagonistas. Nosotros podemos decir y decidir cómo vivir transitando el camino de la verdad. ¿Qué es lo que esperan con esta marcha, con esta movilización? Bueno, nosotros más que nada esperamos del Estado Nacional que va a haber respuesta. Siempre decimos, después de esta marcha, para nosotros, para los pueblos originarios, va a ser un antes y un después. Después de 200 años de olvido del Estado Nacional, nosotros venimos a reclamar que nos tome en cuenta, nos tome en cuenta nuestro derecho que tenemos a la tierra, a la vida, respeto a la Pachamama, respeto al medio ambiente. Bueno, con esta marcha, digamos que este es el segundo Malón de la Paz. que vienen las comunidades. Entonces nosotros con esto esperamos que después del 25 de mayo sea otra historia para los pueblos originarios, para nuestras comunidades. Hoy los recibe la presidenta, ¿cuál es la expectativa que tienen? Y muchas, porque la historia la ha cambiado Juana Zurduy, Bartolina Sisa, y esperamos que esta vez una señora presidenta también haga cambiar la historia. Yo creo que este es algo muy importante que nos sucede a todos los pueblos originarios, es reivindicar todo lo que nosotros somos como personas, como seres humanos. Para nosotros es algo muy importante porque creo que esto marca un punto de referencia para todas las comunidades originarias y la presidenta creo que nos va a tener en cuenta y va a poder escuchar nuestra palabra, escuchar lo que nosotros realmente pedimos, que es que nos reivindiquen nuestras tierras, que es por lo que nosotros estamos luchando. Todos los pueblos creo que estamos en las mismas condiciones. Comenzamos con las noticias económicas. El gobierno español informó que estudiará la posibilidad de crear un impuesto especial para los ricos, pero también se desmintió la información que sugería que el Ejecutivo español crearía un tributo para quienes poseen un patrimonio superior al millón de euros. La medida que estudiará el Ejecutivo, según declaración del presidente Zapatero, estará dirigida para los que realmente tienen más. Analistas suscriben que el nuevo impuesto intenta contentar al grupo de mayor arraigo izquierdista del partido del gobierno al demostrar que también aquellos que poseen riqueza deben hacer frente a la crisis económica. Esto después de que se aprobara un recorte salarial a los funcionarios y la congelación de las pensiones. Nos quedamos en Estados Unidos al cumplirse un mes del devastador derrame de petróleo en el sur de ese país. El crudo se extendía este jueves a los pantanos del Golfo de México. Se teme que la mancha negra llegue al estado de Florida y a Cuba. Los intentos de la empresa British Petroleum por detener la expansión del crudo no han tenido éxito. La explosión ocurrió el pasado 20 de abril en una plataforma frente a las costas de Luisiana. 11 trabajadores murieron en el accidente. El derrame que dejó sigue su expansión. Pese a que la BP informó que un tubo aspiraba diariamente 3.000 barriles de petróleo, este deja escapar parte del crudo. Los sobrevuelos que realizan las autoridades evidencian la magnitud de los daños registrados sobre las zonas afectadas. Las manchas de alquitrán han causado daños a la flora y fauna de las costas de Luisiana y amenaza con afectar a otras regiones del Golfo de México, Florida y la costa norte de Cuba. Y según investigaciones de Estados Unidos y Venezuela, algunas de las casas de bolsa allanadas en el país suramericano estarían vinculadas al lavado de dólares del narcotráfico. Lo que hemos suspendido nosotros, Nelson, también es el narcolavado. Además, narcolavado. Habrá que averiguar más a fondo, porque bueno, se presume que algunas de estas casas de bolsa han estado lavando dólares del narcotráfico. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Llegaron los pueblos originarios, ayer hicieron su marcha ahí en la Plaza de Mayo. Nunca en 200 años los pueblos indígenas habían llegado con tanta masividad hasta el centro del poder político de Argentina. Y el reclamo unívoco y contundente fue el mismo de los últimos dos siglos. Tierra y rechazo a las empresas que los desalojan, respeto a su cultura ancestral y justicia frente a los atropellos del pasado y el presente. La tierra robada será recuperada, fue el canto con el que las comunidades indígenas de 10 provincias ingresaron ayer a la tarde a Plaza de Mayo. Todos los discursos denunciaron el rol extractivo y contaminante de las compañías mineras, agropecuarias y petroleras y también a la dirigencia política que por acción u omisión permite nuestra opresión. Aclararon que no marcharon para festejar el Bicentenario, sino para mostrar que seguimos vivos. La presidenta Cristina Fernández los recibió en la Casa de Gobierno y prometió atender sus reclamos. Luego de 8 días de marcha, Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, aseguró que esperaban anuncios concretos a las históricas demandas. La movilización fue impulsada por la Confederación Mapuche de Neuquén, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán, Coyamarca de Salta y el Consejo de Autoridades Indígenas de Formosa. También participó el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE, y contó con el apoyo fundamental de la organización Tupac Amaru, que dirige la jujeña Milagro Sala. Es una marcha histórica, nos animamos a llegar hasta el mundo de edificios, asfaltos, y venimos con respeto, pero también con fuerza. Queremos que les quede claro que los grandes negocios de las empresas arrasan nuestras tierras y se llevan nuestra vida, graficó al comienzo de la marcha Félix Díaz, de la comunidad La Primavera de Formosa, uno de los 8.000 indígenas que llegaron hasta Buenos Aires. La columna de comunidad indígena ocuparon 7 cuadras de la avenida 9 de Julio, lo ancho de todo un carril estaba desbordado de rostros curtidos, abuelos, muchas mujeres, niños y gran cantidad de jóvenes. En Diagonal Norte los esperaban organizaciones sociales como Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora y la Central de Trabajadores Argentinos. Camino hacia la plaza, desde algunos edificios tiraban papelitos y aplaudían el paso indígena y las banderas argentinas. Convivían con la huípala, emblema multicolor de los pueblos originarios. Caminando por la verdad hacia un estado plurinacional fue la consigna que la marcha, que comenzó el 12 de mayo en Jujuy, Misiones y Neuquén, atravesó 10 provincias y contó con la presencia de los pueblos Colla, Mapuche, Comtoba, Diaguita, Ule, Lule, Huarpa, Huichi, Mocoví, Guaraní, Vilela, Sanavirones, Guaycurú. Elías Maripán, de la Confederación Mapuche de Neuquén, arengó desde el escenario: los pueblos originarios están de pie, dignos y conscientes de sus derechos, gritó con el puño en alto. La multitud lo ovacionó. Desde el ingreso de la columna a la ciudad de Buenos Aires se hizo hincapié en el pliego consensuado antes de comenzar la marcha: territorio, cultura, educación, madre naturaleza y reparación económica. En base a leyes ya vigentes, exigen inmediato reconocimiento y restitución de tierras, aplicar con urgencia el derecho a la consulta y consentimiento sobre los hechos y acciones que los afectan y la aplicación efectiva de la ley 26.160 de emergencia territorial, ya vigente hace 4 años y muy demorada en su aplicación. También en el plano cultural solicitaron reconocimiento de las lenguas indígenas como idiomas oficiales, incluir planes de estudios interculturales, crear universidades e institutos de formación indígena y suplantar el 12 de octubre por fechas significativas de los pueblos originarios. Solicitamos la derogación del Código de Minería, remarcan desde la convocatoria, como freno a la avanzada de la minería metalífera a gran escala, e impulsan la creación de un Tribunal de Justicia Climática. David Zarapura, de la Coordinadora de Organizaciones Collas de Salta, aclaró que la marcha no es para festejar el Bicentenario, marchamos para demostrar que estamos vivos, que somos los antiguos pobladores de esta tierra y que hemos resistido y seguiremos resistiendo eso que nos llevó a todos los hermanos a estar en esta marcha. Lo que sí festejamos es que estamos vivos. La presidenta recibió a una 30 de delegados durante 1 hora. La presidenta propuso una agenda de trabajo para la primera quincena de junio. Dijo que está de acuerdo en muchos puntos y en otros para nada. Suponemos que no comparte nuestro rechazo a la minería, las petroleras y empresas que saquean y contaminan nuestros territorios. No lo dijo, pero lo dio a entender, explicó Jorge Nahuel de la Confederación Mapuche y reconoció que esperan anuncios concretos. Nos hubiera gustado respuestas claras a nuestras demandas, pero sabemos que al Estado les cuesta entender nuestra realidad, aunque tienen claro que estamos organizados y no bajaremos las demandas. El derecho y la protección del territorio es la histórica demanda de todos los pueblos indígenas, sin distinción de etnias y regiones. Bueno, aquí en este programa todos los días estamos planteando problemas que tienen distintas comunidades. Ayer hablábamos de Algarrobal Viejo, hablábamos de Andalgalá, hablábamos de un montón de localidades que tienen problemas, a veces con que se les quitan las tierras, a veces con la minería, a veces con la soja, etcétera, etcétera. Bueno, hay una investigación que el diario Página 12 hizo en 2007 que dice que existen al menos 8 millones y media de hectáreas en conflicto entre comunidades indígenas y multinacionales mineras. Los estados provinciales y nacional

uno se lo hizo íntegramente y a los otros dos se lo refaccionó. Además refaccionamos otro tipo de laboratorios para uso de los alumnos e hicimos una serie de obras de infraestructura. Le hace la caminería nueva por toda la facultad, le hace nuevas playas de estacionamiento, nuevas cubiertas y todo lo demás. Que este es un plan a su vez académico, científico, económico muy importante. Queridos amigos, mi nombre es Luis Alberto Spinetta. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, si no hacemos algo, pronto no vamos a estar bien, porque se van a intoxicar todas las fuentes de agua del país con los emprendimientos de minería en todo el territorio. Por favor, que estos proyectos no se lleven adelante. Uranio no, gracias. Yo tampoco quiero uranio, no lo necesito. Quiero tierra verde, quiero cielo limpio. Háganme caso, hasta pronto. Un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Destacan que Tucumán es la provincia con mayor cobertura de jubilaciones. El director ejecutivo del ANSES, Diego Bocio, en su visita a la provincia, explicó que Tucumán es la provincia con mayor tasa de cobertura jubilatoria porque de cada 100 tucumanos, mujeres de más de 60 años y varones de más de 65 años, 98 son jubilados. ¡A la miércoles! Bocio consideró que las cifras de la cobertura significan inclusión social. Eso es gestión, eso es posibilidad de que familias que no habían aportado porque las empresas habían quebrado, ahora pueden ir resolviendo sus problemas. Asimismo destacó el plan de apertura de sucursales en todo el país. Tenemos un plan ambicioso de expansión, tomando cada día más responsabilidad y en ese sentido acercándonos a la gente con un servicio más eficiente, más eficaz. Esto lo decía en función de que se abrió en Yerba Buena una sucursal de la ANSES. Autoconvocados hicieron sentir una vez más su malestar en Plaza Independencia. En el marco de la jornada de protesta nacional convocada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud Argentina, el movimiento autoconvocado de la salud realizó ayer una nueva marcha blanca de la salud en la Plaza Independencia. La movilización se llevó a cabo para exigir al gobierno que les convoque a fin de negociar las mejores laborales y salariales que reclama el sector. Los autoconvocados reclaman al Poder Ejecutivo que cumpla con el acta acuerdo que firmaron el año pasado. Alperovich dijo que los autoconvocados no buscan mejorar la salud, sino un aumento de sueldos. Al requerirse su opinión sobre la sindicalización del movimiento autoconvocado de la salud, el gobernador José Alperovich manifestó que ha quedado claro que lo que están buscando los médicos no es mejorar la salud, sino un aumento de sueldos. Pero aclaró, yo creo que es muy bueno que sea en un gremio, me encanta este tema. El Banco Macro financiará la Zafra 2010. El gobernador José Alperovich anunció que para garantizar el normal desarrollo de la Zafra 2010, hemos arreglado ayer con el Banco Macro un financiamiento especial para la caña de azúcar en Warren por 200 millones de pesos a una tasa anual del 14%. Chao. Alperovich señaló que la Zafra azucarera ya comenzó a trabajar y conseguir financiamiento era importantísimo para esta actividad. Yo recuerdo que dijeron que Bocio traía 180 millones para la Zafra azucarera. ¿Cómo era eso? ¿Y ahora le piden plata al Banco Macro? ¿El Banco Macro José? Bueno, esas cosas turbias que hay en este gobierno. Bueno, hoy se cumple la segunda jornada de paro de los universitarios. Fue ayer, comenzó la primera y hoy sería la segunda. Terminaría hoy la jornada de paro de 48 horas por mejoras salariales. Y hay una clase pública en la Facultad de Filosofía y Letras. La La próxima semana se abrirán nuevas mesas de exámenes para alumnos del secundario. El Ministerio de Educación informó que el jueves 27 y el viernes 29 de mayo se abrirán nuevas mesas de exámenes especiales para los alumnos de nivel secundario que a la fecha adeuden dos materias en condición de regulares, pendientes, previas, libres, equivalencias y para completar carrera y o ciclo. La cartera educativa comunicó que el fin de esta iniciativa es brindar a los estudiantes una oportunidad para que puedan regularizar su situación académica y de esta manera facilitar el ingreso de los educandos al nivel terciario o universitario. Ennio Morricone. Queremos acercarnos más a vos. ¿Cómo podemos hacerlo? Comunicate y te lo explico. Teléfono 461-9315. Celular 155-67-7378. Email radiolavozdetafiviejo@hotmail.com. Sitio web lavozdetafiviejo.com. Conexión Otoño 2010. Más cerca. Más cerca. Nos visita hoy Miguel Herrera, trabajador de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. Miguel, que nos debe varias visitas, nosotros somos resentidos, ya le dijimos, y le vamos a sacar la boleta. Miguel nos visita porque, bueno, hay una serie de actividades porque se cumplen los 100 años del taller ferroviario de Tafí Viejo, y en función de eso se están haciendo una serie de actividades conmemorativas y alusivas a esa fecha. Bien, buen día, Miguel, y nos podrías plantear ya cuáles serían esas actividades, el cronograma y demás. Sí, en primer término le agradezco a ustedes y a la audiencia la oportunidad que nos dan a nosotros, a la comunidad ferroviaria, a difundir esto del centenario. El centenario de talleres no es solamente una fiesta más, es recordar aquella fecha y agradecer, especialmente como tafiseño, como tucumano, que gracias a esos talleres, a esos gigantes talleres, Tafí Viejo se ha desarrollado como ciudad. Y por eso nosotros decimos en una síntesis que los talleres fueron el origen, el crecimiento, el esplendor, la crisis, y hoy estamos en la reconstrucción y es el destino de este pueblo. Porque no es que queramos ser soberbios, porque los talleres son una planta industrial, fue una planta industrial gigante, por eso muchos hasta le dicen el gigante dormido. Y yo le doy la razón a lo que dicen el gigante dormido, porque se está despertando muy lentamente, pero el mundo ha revalorizado el ferrocarril, hay una serie de factores desde el punto de vista climático, social, económico, hay una demanda ya por el regreso del tren. Hubo políticas mal equivocadas, yo diría mal intencionadas, en función de corporaciones que han diseñado durante casi 51 años, que es mi relación laboral con los talleres, porque desde la época de Frondizi con Alzo Garay empezaron a atacarlo al ferrocarril. O sea que este es un proceso muy largo. Pero yo no vine acá justamente a señalar esto como un antecedente de lo que significa. Somos agradecidos porque nosotros hemos estudiado, nos hemos capacitado. Tafí Viejo, cuando yo le hablo del esplendor, yo vine de La Ceja, y me acuerdo que funcionaba la Sociedad Española, la Antoniana, la Argentina, la Patriótica, la Folclórica, el Club Talleres, Juventud Unida, y bueno, como yo era jovencito, adolescente, aprendí a bailar acá. Y era todo muy romántico, muy lindo, había todo el mundo trabajaba, todos estudiaban, la criminalidad era cero porque los policías estaban aburridos porque no pasaba nada violento, nada. Y esto justamente era por la gran cantidad de trabajo que había acá. Y venían 1.500 personas diariamente de la capital de Tucumán a trabajar en Tafí Viejo. Entonces eso es lo que significa los talleres de Tafí Viejo, y es lo que nosotros, más allá del festejo, buscamos que en este espacio la promoción para tratar de volver a ser lo que éramos y no es una cuestión de loco, sino que viene de la razonabilidad de lo que dije, de esos factores que están haciendo ya en el mundo, ha revalorizado, y el mundo está andando a 300 kilómetros por hora, está reemplazando el tren al avión, y bueno, nosotros estamos siempre como furgón de cola, pero creemos y somos muy optimistas que vamos a volver. Bueno, como usted preguntó, el propósito de mi visita era justamente a invitar al pueblo, a los ex ferroviarios en particular, porque muchos de ellos han hecho su familia, sus cosas, su desarrollo, en base a ese trabajo permanente que le dio los talleres, y a la comunidad educativa en general, porque la industria significa eso, significa educación, significa capacitación, significa también tareas científicas, porque se necesitan ingenieros, se necesitan contadores, se necesitan informáticos, bueno, y también se necesitan peones. O sea que esto va para todo. Gracias a Dios, los talleres de trabajo han dado lugar para todo, porque están todos los oficios. En 1910, el 25 de mayo, se registra en la historia como la fecha de inauguración de los talleres de una manera oficial, a pesar de que ya por 1907 tenía pequeñas producciones. Entonces, casualmente, ahora este 25 de mayo coincide con el 25 de mayo de 1810, o sea, el bicentenario de la patria. Y quizás eso no sea un problema para nosotros los organizadores de esto, porque este país que quiere ser federal es más unitario, y mucha gente, mucha dirigencia en especial, están más mirando Buenos Aires que su propia tierra, porque a mí me enseñaron también en la escuela que la patria es la tierra donde uno nace, se crece, y creo que en Tafí Viejo la patria es en Tafí Viejo, y Tafí Viejo está en Tucumán también. Pero no obstante todas estas cosas, nosotros y mucha gente, agradezco a la Comisión de Festejo que nos ha acompañado, hemos desarrollado un programa de datos que se inicia justamente esta noche, a horas 20, con una exhibición de cortos, ya sea videos, películas relacionados con la temática ferroviaria y los talleres. Y mañana sábado de las 17:30 se va a inaugurar una muestra de que la van a presentar a las escuelas, de dibujo, de texto alusivo también a la fecha que se conmemora y a los talleres, y también una exposición de ferromodelismo, eso en el día de mañana, sábado 22, desde 17:30 en adelante. Y continúan los actos, digamos, tanto el domingo 23, desde las 17:00 a 20:00, las muestras que se inauguraron anteriormente van a seguir en exhibición, y los talleres van a estar abriendo para que las personas que quieran visitar esas muestras. El lunes 24 lo mismo, de 17:00 a 20:00 se mantienen las muestras abiertas. Y el gran acto, digamos, es justamente cuando cumplimos los 100 años, el 25 de mayo. Se va a iniciar a las 16:00 con una misa de acción de gracia. A las 17:00 un acto protocolar, todo esto ya compartido con la Municipalidad de Tafí Viejo, organizado por Cultura de la Municipalidad, conjuntamente con la Comisión de Festejo. A las 17:00, palabras de bienvenida, palabras de funcionario, persona designada para tal evento. Va a haber un descubrimiento de una placa en el mástil de los talleres. Después se va a designar una calle de la memoria, teniendo en cuenta que en nuestros talleres, a través de ese tiempo, hay muchos luchadores que murieron luchando, y algunos especialmente en el proceso, tenemos registrado 17 desaparecidos, y en homenaje a esa gente vamos a inaugurar una calle de la memoria. Bueno, luego de eso se retira la bandera ceremonia, y después el acto continúa a las 20:00 de nuevo otra vez, con un espectáculo de luz y sonido en el patio de los talleres. Y a las 22:00, y lo tengo que decir con preocupación, con cierta fastidio, no sé cómo expresarlo, pero nosotros teníamos programado de hace 3 meses, había acordado con la Secretaría de Cultura de la Nación la venida de Ignacio Copani, y ayer nos avisa que no puede venir porque dice que la Presidenta le dijo que tenía que ir a cantar en un acto que se hace en Buenos Aires. Y eso nos generó un problema, pero eso no significa que nosotros no vamos a hacer los actos. Y me están anunciando desde dentro de la comisión, los que están encargados de esto, de que en su lugar vendría el dúo Renacimiento. Nosotros, la Comisión de Festejos no se agota, digamos, estos festejos no se agotan el 25 de mayo. Nosotros hemos determinado que este año va a ser el año del centenario. Ya estamos pensando de compartir, por ejemplo, con el ente cultural de la provincia, el septiembre musical, para ver si conseguimos una porción de ese espectáculo que ellos hacen, de esa jornada, digamos, de música y de del músico, de que se haga en los predios de los talleres de un conjunto importante. Eso es una parte, pero también se está haciendo, estudiando con educación, algo así como el safari fotográfico, para darle participación a los estudiantes, a los chicos, de que hagan un registro fotográfico de los talleres. Esas son cosas que están pensadas como idea, pero nosotros en el tiempo de este año vamos a trabajar en función de festejar más allá del 25 de mayo. Está muy bueno, está muy bueno. Se nos está terminando el programa, lamentablemente. Nosotros el lunes estamos, el lunes, sí. Y el martes creo que estamos. No, el martes no. Martes no. Cierra la radio. Ah, cierra la radio. Sí. Bueno, el lunes estamos, así que cualquier cosita, si querés dar, yo creo que da para más, ¿no? Porque bueno, a mí sabes, cada vez que me hablan de los talleres se me abre la cabeza. Yo creo que los talleres tienen las vicisitudes propias del país. Si uno pone en paralelo las épocas de apogeo del taller y las épocas de lucha del taller con las épocas históricas del país, se va a dar cuenta cómo se ha construido este país y en qué momento se benefició tal cosa y qué momento se benefició otra. Así que bueno, es un análisis que bueno, algún historiador o alguna gente política podrá hacerlo. Bueno, se están celebrando entonces los 100 años esta noche. 100 años de los talleres. ¿A partir de qué hora esta noche se pasan los cortos? A partir de las 20 horas de hoy los cortos. 20 horas ahí, sí. La nave. En el Salón Cultural, estás viejo, hay dos salones, uno más chico y otro más grande, así que... tenemos, se va a hacer los talleres. Bien. No se suspende por lluvia, porque tenemos, gracias a Dios, espacio para hacerlo. Bueno, yo coincido con lo que dijiste vos, que la historia del país coincide justamente, es como una probeta, decíamos nosotros, lo que le pasó al taller, le pasó al país. Porque a veces creen que es el taller solamente, no, es el país que ha decaído. Bueno, y esto que vos decías hace poco, conversando fuera del micrófono, de cierto grado de mediocridad que ha alcanzado la sociedad, en todos los niveles y en todas las generaciones, porque tanto la gente grande como la gente joven hoy están en una especie de mediocridad general, que cuando uno es mediocre le cuesta darse cuenta, porque no tiene los elementos por ahí para darse cuenta. Y siempre es bueno tener gente como vos, y no estoy haciendo demagogia, yo te respeto mucho, tengo un cariño muy especial por la gente como vos, que siempre ha estado tratando de mantener viva esa llama de lucha y de recordación de todo lo bueno que fue eso y todo lo bueno que puede llegar a serlo. Así que desde acá invitamos a la gente de Tafí Viejo que no se olvide de todo lo bueno que fue el taller y que piense todo lo bueno que puede llegar a ser si logramos construir un país en el cual el transporte automotor deje de ser la prioridad y el transporte de ferroviario para ser... que tiene múltiples ventajas, ya lo hablamos un montón de veces y lo vamos a seguir hablando, y te invitamos, Miguel, a cuando tengas tiempito, si te podés llegar o algún tema que a vos te interese transmitir. Sí, hablar de ferrocarril es muy amplio y es importante porque es necesario difundirlo y potenciar. Y yo te tengo que señalar una pequeña cosa, porque no se trata de que yo sea un sabio ni una luminaria, sino que yo tuve la suerte de tener grandes maestros. Quizás sea un sobreviviente de esa época, diría, de la formalidad, de los formalismos, del respeto, por todas las cosas, por el orden. Y tuve muchos buenos maestros, esa fue mi suerte. O sea que yo soy un producto de esa circunstancia, no es que me considero, además soy una persona que tengo 66 años, bueno, ya de los 100 años del taller yo tuve 51, algunos queda. Bien, te invitamos para cuando vos puedas a seguir En mi voluntad está venir todo, bueno, lo que sea posible, porque el lunes estamos, así tema que si querés desarrollar alguna otra cosita. Sí, puedo asegurar, porque la organización de estos datos nos genera... Sí, vamos a pasar la información, vamos a ver si podemos hacer algún audio este fin de semana. Algo bueno es que la municipalidad de Tafí Viejo también está involucrada en estos festejos. Y no podía ojalá ser menos. Que no suelte la mano y siga. Están ocupando siga parte del ferrocarril. Sí, la municipalidad, el ente cultural de la provincia, también el ente de turismo en algunos aspectos. Sí, yo creo que la Secretaría de Cultura de la Nación, o sea que no estamos tan solos, sino que. Claro, no. O sea que si de a poquito. Lo que yo me quejo, por ejemplo, de la autoridad de la empresa, de la cadena de mando del ferrocarril, ellos sí están ausentes. Entonces, lo tengo que decir, me duele decirlo porque son mi jefe, pero los veo muy ausentes. Lo de Buenos Aires en especial, ¿no? A ver si se ponen las pilas. Bueno, esto fue Miguel Herrera, trabajador ferroviario, que está en esta conmemoración por los 100 años del taller ferroviario. Invitamos a la gente de Tafí Viejo que se llegue por ahí. Esta noche a las 20. Muestra de cortos sobre el tema. Sigue mañana, el domingo, bueno, el lunes y el cierre el 25 con un recital del dúo Renacimiento. Y también dentro de otras cosas nos mandan un mensaje acá que me pidieron que por favor que lo haga público. Nos dice, lo felicito por el programa, por su visión independiente, y el 25 es un día de la patria alegre, pero con mucha reflexión en estos 200 años. Felicidades, muchachos. Los felicito por el programa. Bueno, Matías Alderete nos manda, me pidió que lo dijera. Diciendo, saludo a Matías. A veces Matías se pone las pilas y hacen lo que tienen que hacer. Bueno, muchas gracias a ustedes por la atención y a la audiencia también. Muchas gracias. Bien, esto fue un yuyo más. Así es. Juanchi Murillo, Santiago González, en un programa cortito, nos perdonen. Hubo problemas técnicos, empezamos recién a las 7 de la mañana, pero bueno, así cortito, son a veces, bueno. Cortitos pero contundentes. Nos vemos el lunes a las 6 de la mañana. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. Me saco de res, los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Porque una